Aló, voy, buenas tardes, don Daniel. Sí, ¿cómo está, don Rodrigo? Acá estamos, usted, ¿cómo está por allá la gente, los vecinos de Los Chuapinos y Pichihuao? ¿Cómo está el ambiente por allá? Realmente, bueno, lo primero, muy buenas tardes a toda la radio audiencia de Radio Conciencia. Realmente la gente está muy inquieta, está demasiado inquieta, desconforme también. Referente a las últimas noticias que hemos tenido referente a la temática Icaral, a la planta de trasvasaje y modificación de productos bioquímicos. ¿Qué ha sucedido recientemente, don Daniel? Pues, ¿nos podría contar un poquito? Bueno, Esta. la semana pasada le accedimos a conversar con la empresa Icaral en la intendencia, donde estuvo presente el señor intendente Patricio Rey, el premio de ambiente Juan Prieto, y la empresa junto a la mesa de diálogo que nosotros llevábamos acá de la zona. ¿Ya? Desafortunadamente, la semana antes de ir a la intendencia, tuvimos también una reunión acá con el intendente, los seremis de salud y medio ambiente, el alcalde de Requino. Y dado las circunstancias de la contradicción que tuvo el señor intendente, él lo mencionó en un punto determinado que la empresa no iba a ejecutar su proyecto de almacenamiento y transvasaje en la zona si es que la población no estaba de acuerdo con la planta. Desafortunadamente, cuando llegamos a conversar con la empresa ya en la reunión de la intendencia, el señor intendente dio pie atrás a lo que había dicho, diciendo que las palabras de él se habían malentendido y que la empresa iba a seguir su trabajo o su modificación hasta no tener un previo acuerdo del representante legal de la empresa fiscal, que es Jason Pierce. Oiga, ¿esto quiere decir de que toma ribetes de tipo político? ¿Es más bien una decisión política que una decisión sanitaria el hecho de que siga o no siga esta empresa desplazada en Los Chuapinos? El factor político en toda esta empresa existe, y de hecho no fue la excepción la empresa Tikal. Desafortunadamente y desgraciadamente es un proyecto muy incompleto. La gente que estamos en la mesa hizo sus consultas previas a la presentación que hizo la empresa. Y la empresa en muchas ocasiones no supo contestar, no supo responder lo que nosotros le estábamos preguntando. Eso quiere decir que ellos tampoco están bien preparados y tampoco están al tanto de toda la información que podría manejar la empresa Vical. Eso quiere decir que, por ejemplo, se le preguntó a los encargados que estaban exponiendo en esa noche cuánto se demoraría un vehículo de seguridad o bombero en caso de un accidente si no se hace en Rengo. No supieron contestar la pregunta. ¿Ya? Tampoco tienen un contingente para de evacuación o vías de escape dentro de su planta, ni tampoco tienen claro qué hacer cuando ocurre algún accidente por parte natural o por parte de alguna mano de obra, se podría decir. Desafortunadamente, nosotros fuimos bien claros en decirle que Suavino, Pichihuahua y Rosario y la gente que nos está apoyando va a seguir haciendo sus movilizaciones, cual al señor intendente no le pareció el hecho de solamente de que cuando salimos de esa reunión teníamos contingente a lo menos de 100 efectivos de carabineros, o sea, especiales ya resguardándola tanto la zona desde Rosario hasta Pichihuahua, que a la vez también le incomoda mucho y también demuestra la cobardía de la autoridad a no enfrentar un tema, una problemática que realmente a los ciudadanos lo está inquietando demasiado. Y en ese sentido, usted, ¿qué es lo que dice la Seremi de Salud respecto de esta planta? ¿Ha incluido algún tipo de sumario? que investigue. Se presentó un... se hablaba que esta empresa en un principio solamente hizo una declaración de impacto ambiental y no hay un estudio de impacto ambiental. ¿Eso se ha hecho? Referente a al tema de la declaración de impacto ambiental, es un tema que ya no se puede revocar, eso ya lo tenemos más que claro. No se puede pedir ya un estudio de impacto ambiental como hubiese correspondido para poder tener la participación ciudadana. Oiga, pero ¿por qué no se puede? Porque la ley no lo permite. La ley no lo permite, o sea que acá la gente podría a lo mejor estar muriéndose y por ese tema no se va a poder investigar, o la autoridad no va a investigar qué alcance o qué impacto podría tener una eventual emergencia química, o sea... Justamente, desgraciadamente estamos en un gobierno que en su totalidad lo ha dado vuelta a la espalda. Empezamos ya con la problemática de nuestra autoridad, que fue el señor alcalde, y seguimos sumando y hasta encontrarnos con el señor intendente, que tampoco nos da ninguna chance a que nosotros podamos ir más allá o simplemente paralizar el tema de la planta. Ahora, si bien viene siendo cierto, cuando se le consultó referente al estudio de impacto ambiental, posición los locos, hasta el punto de decir que ni siquiera el presidente ya podía cambiar todo lo que estaba autorizado, porque realmente si nosotros volvemos atrás y volvemos a ver cuáles fueron las partes que autorizaron esta declaración de impacto ambiental, fueron tanto desde el tema naval, desde de San Antonio hasta el alcalde de Rengo. Eso quiere decir que todas las serenías de salud, medio ambiente, qué sé yo, trabajo, aprobaron el proyecto, incluso la CONAF, qué sé yo, y todas las instancias, todo aprobaron el proyecto, diciendo que ese proyecto no era una planta contaminante, como lo que se ha dicho, y como que lo ha distorsionado mucho el tema, y se lo ha dado muy complicado el poder trabajar con la gente, dado que la empresa y la autoridad ha reafirmado que la planta no es contaminante, sino que solamente es molesta. Tenemos que ver también que esto se hizo en base a una mentira. También se lo dimos a conocer a las autoridades, también se lo hizo conocer a la ministra, a la Cámara de Diputados. Y realmente cuando se le consultó también a la empresa referente a este punto, que por qué ellos habían declarado que de la población más cercana estaba a 2.5 kilómetros, ellos no tenían el conocimiento que al frente había un pueblo llamado Pichuguao con una población importante, y que ellos solamente vieron la parte lineal desde el peaje de Rosario, o del cruce de Rosario en este caso, hacia la planta. Hicieron un gesto lineal y en base a eso se aprobó el proyecto igual. Miren, eso es parte de la historia de este entuerto que se llama Trical acá, emplazado acá en nuestro territorio. Oiga, don Daniel, yo le quiero dar las gracias nuevamente por este contacto, por ponernos al día a la gente, y no sé, pues quiere dar alguna palabra final para poder... Nosotros como presidente, junto al directorio, que está bien conformado con personas muy responsables, dijimos y tomamos por acuerdo de no bajar los brazos. Sí los tiene muy desorientado la problemática Tical. También ayer tuve una reunión como un acuerdo con la asamblea, llegamos a la conclusión de que nosotros nos vamos a dirigir a la Cámara de Diputados, ¿ya? Estamos viendo la fecha terminada, esto va a ser, yo creo que dentro de la semana del 6 al 14 de agosto. Eso quiere decir que vamos a tratar de poner buses y invitar a la gente a que lo siga apoyando. Es una causa que realmente nos va a afectar a todos, desde Santo Domingo hasta la comuna de Requinoa, que la gente de la comuna de Requinoa se ha portado muy bien, y siempre voy a agradecer al señor alcalde Antonio Silva, que de manera incondicional, no siendo de la comuna de Rengo, él lo ha brindado todo su apoyo. tanto en financiamiento para movilizarlo hasta la orientación, y eso se agradece, porque sabemos que no tenemos el apoyo de nuestra autoridad. También agradecerle a que se lleva a las distintas personas que se han querido informar y decirle: no bajemos los brazos, sigamos en esta lucha, sigamos peleando por nuestros niños, por nuestro adulto mayor, y le hacemos la invitación a toda la gente de Rosario y sus alrededores para que lo puedan acompañar. Esta es una pelea que terminó, dado las circunstancias de la última reunión con el intendente, terminamos una etapa y empezamos la etapa más complicada. Y yo creo que la gente va a entender que todo lo que se haga se va a hacer por nuestros niños, por nuestro adulto mayor. Así que agradecido por haberme dado este momento en su radio, y un abrazo a la distancia, don Rodrigo. Oiga, agradecido a nosotros, con usted, que nos da su tiempo para poder contarnos respecto a esto. ¿Nos repite cuándo es la fecha de este viaje? Hoy día, por ejemplo, conversé con alguna secretaria de un diputado X, no es el nombre porque a lo mejor no viene al caso. ¿Ya? Y se lo están viendo las fechas para el día martes 6 o martes 14. Tenemos fechas que más o menos que podemos juntar la gente. La idea es llevar la mayor cantidad de gente en bus, ya. Esto igual se tiene que entender, y tengo que decirlo, que esto no va a tener un paseo gratis. Claro. Igual va a haber la gente, va a tener que, no mucho, pero va a tener que aportar con algo, a lo menos para sustentar, qué sé yo, algún otro bus. Por supuesto, pero todo es autogestionado. Claro, claro. Así que igual le digo ya, pues, que nosotros estamos igual con todas las ganas, con todas las fuerzas. Estoy un poco triste porque no hemos podido conseguir el objetivo en esta primera etapa, pero vamos a seguir adelante entre nosotros mismos, entre conjunto a toda la gente. Los vamos a levantar, y recordarles que el día miércoles de la próxima semana, no tengo el calendario acá a mano, tenemos una reunión en Rosario. Miércoles 25. Miércoles 25. Tenemos una reunión en Rosario a las 7 de la tarde en la casa del señor Jorge Acuña. Ya. Toda la gente que quiera asistir, que quiera escuchar la problemática o que nos quiera hacer alguna pregunta, nosotros vamos a estar abiertos a dársela. Y nada, decirles que esperamos contar con el apoyo de todos ustedes, de la gente de Rosario, y obviamente que vamos a estar siempre dispuestos al diálogo, tanto para ustedes como Radio Conciencia, y darle todas las soluciones y todas las respuestas a la gente que quiera saber más de la problemática que nosotros tenemos. Muy bien, pues, don Daniel. Oiga, agradecido, un saludo acá desde la gente del Centro Social y Cultural Cutral, y también del equipo de la radio, a todos los vecinos, los chuapinos y pichihuados que están ahí en la lucha. Buenas tardes. Buenas tardes, un abrazo. Hasta luego. Sí.